Yo desde el 2013 estoy viendo esta situación, estudiando lo que está pasando en el Uruguay con respecto a nuestros recursos de agua dulce. Y esto, como vos bien dijiste, es una consecuencia de la desidia, de la falta de control. Porque vos fijate lo que me decís ahora de las restricciones. ¿Cómo se puede pedir a la población que se haga restricciones, un organismo como la OCE que le pide a la gente que haga, que no riegue sus jardines, que no llene las piletas para los niños en una época como la de ahora, que estamos en verano, siendo que hay un 50% del agua que la OCE extrae del río Santa Lucía que se pierde por caños rotos, que no es de ahora, que viene de gobiernos, no sé, pero muy anteriores? Que este gobierno continúa, ¿no? O sea, que no invierte en nada que sea favorable o que pueda, vamos a decir, aliviar esta situación que estos mismos gobiernos han producido en todos nosotros, en los ciudadanos uruguayos, que somos los que más tenemos derecho al agua dulce. Pero además de eso, no concretó el trasvase de agua del río Solístico, no se concretó, a la Laguna del Cisne, que eso podría haber aliviado un montón, antes de decirnos que no regáramos los jardines ni llenáramos la piscina, una piscina, pequeña piscina para nuestros niños, ¿no? Porque en las zonas donde hubo las restricciones es toda gente que no tiene un poder adquisitivo para llenar piscinas grandes. Pero además de eso, la desidia fue total, porque hace 3 meses que estamos viendo lo que están haciendo en el río Santa Lucía, que es el único río, el río estratégico que tenemos para que los uruguayos, que nos merecemos todo lo que los recursos que tiene nuestro país, y sobre todo el agua dulce, nos brinda ese río. Ese río fue vejado, fue permitido a empresas que lo dragaran, que le sacaran la arena, que lo represaran. Y todavía encima, hace 3 meses que no llueve en la cuenca, con un fenómeno que nadie puede explicar naturalmente. Porque yo ya le pregunté a todos, bueno, díganme, ¿cuál es el fenómeno por el cual llueve en todas partes del Uruguay y no llueve ahí en la cuenca? La lluvia es lo de menos, te diré, de todo lo que te dije. Porque en todos los lugares donde llueve hay una sequía tremenda. Porque como ya te expliqué, donde no hay agua abajo, no puede haber agua arriba. Toda el agua que cae arriba se va a ir abajo. Porque el agua va de donde hay más a donde hay menos. Y porque esa es una dinámica del ciclo del agua. El ciclo del agua que lo han cortado, ¿eh? Lo han cortado porque si no hay agua abajo en los acuíferos y cada vez hay menos agua, porque tenemos prácticamente todas las cuencas forestadas. Y la que no está forestada tiene soja y pone una bomba para secar el curso, la poca agua que tenga el curso, si no la lleva para un pozo. Y eso es lo que nos está pasando. No le llamen otra cosa, ni cambio climático, ni calentamiento global, ni nada. Eso es lo que nos está pasando. Pero no nos está pasando ahora. Nos está pasando desde hace añares, desde hace muchos años, por lo menos 10 años. En 10 años liquidaron el agua del Uruguay. Y la verdad que eso es tan triste, Eduardo, es tan triste. Te lo digo convencida de que el Uruguay no va a ser nunca más el mismo. Y la verdad que un país como el nuestro, un país hermoso, lleno de riquezas, porque no éramos ricos de cosas, éramos ricos de recursos y vivíamos una vida excepcional. Porque la gente que tiene unos años como yo se va a acordar de que cuánto nos bañábamos en los arroyos, tomábamos el agua de los arroyos, de nuestros arroyos, y ahora está toda contaminada, llena de cianobacterias, porque las cianobacterias ya sabemos que no es por la temperatura que aparecen, sino que aparecen por los nutrientes que aparecen, que se vierten al agua por todo lo que los proyectos, estos que supuestamente nos venían a salvar, y además porque cuando el agua baja, es una combinación así, nutriente, menos agua, floraciones de cianobacterias. O sea que este proyecto que está programando el gobierno, el proyecto Neptuno, para darnos agua salada, porque se ve que nadie se bañó, nada más a ti, de los eventos salinos, salobres y salinos, que hay. Hasta aguas vivas se venden a las aquí. Entonces este proyecto es indigno, ofensivo para los uruguayos, ¿eh? Porque mientras tanto hay empresas que se están llevando el agua dulce que nosotros nos merecemos. Y entonces, bueno, es eso lo que tengo para decirte, porque realmente estoy muy dolida con lo que está pasando, porque no puedo creer que alguien que tenga un sentido común presente, que lo tenga presente el sentido común, pueda permitir esto o elegir esto, ¿no?